A veces se cree que eran unos pocos militantes montoneros en el exilio. No, había miles de miles de miles de miles de miles de argentinas y argentinos de distintas organizaciones políticas, de distintos partidos, de distintos ámbitos de trabajo acá en la Argentina que estaban desparramados por el mundo. Por supuesto, una fuerte concentración en México y otra fuerte concentración en España, pero el exilio argentino, que es el que denuncia desde afuera y que genera eso que después la dictadura y la prensa argentina va a llamar aquí campaña antiargentina, no es otra cosa que la denuncia permanente, casi desde el primer día posterior al 24 de marzo, del genocidio en la Argentina. Y frente a eso, silencio y ocultamiento.